El estimado mariscal Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los participantes en el octavo congreso de la Organización de Niños de Corea. Cuando el mariscal salió al local de la toma de fotos, los delegaditos le entregaron un ramo de flores de exuberante fragancia y colgó en su cuello la pañoleta roja. El mariscal dijo que el octavo congreso sirve de importante motivo en fortalecer para siempre esa agrupación como organización de niños que brilla con sagrados nombres de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Y felicitó con cariño a los participantes en el cónclave que manifestaron ante todo el mundo el ímpetu de 3 millones de sus miembros que se preparan como fidedignas reservas de la construcción de la potencia socialista y verdaderos relevos de la unión de la juventud al continuar con firmeza las tradiciones del cuerpo infantil antijaponés y el linaje del Paektu. El estimado mariscal expresó su esperanza y seguridad de que todos los participantes crearán nuevo cambio revolucionario en las labores de su organización y afianzarán su entidad como filas de futuros protagonistas de la potencia del Monte Paektu, que están listos siempre para la Corea socialista. Y se tomó junto a ellos la foto memorable. Acompañaron al mariscal Choe Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Ri Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido. Y Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista.